Continuamos aquí entre Mate y Mate, 11 y 12 minutos de la mañana. Como les contábamos, bueno, una situación ya extrema, si ya se vivía una situación de desamparo y de mucha preocupación en el sector de la agricultura familiar. Estamos hablando del sector más castigado, más desprotegido también por las políticas estatales y por el mercado, precisamente, una relacionada a la otra, ¿no? Y bueno, lo que venía, el recorte, los despidos, el recorte presupuestario, el abandono de políticas públicas para el sector de la agricultura familiar, sobre el que conversamos a diario aquí, que no está pidiendo, como lo decíamos al comienzo, no está pidiendo flan, no, está claro, van por otra cosa, van por la supervivencia y por otro modelo además de desarrollo para nuestro país. Ayer se encadenaron, mira lo que han tenido que llegar los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, encadenados en el Ministerio de Agroindustria, simulando una crucifixión, ¿no? Que es lo que de alguna manera está sucediendo con los campesinos, las campesinas, con el sector de la agricultura familiar, y no solo por ellos, y por sus despidos, por su trabajo, por su salario, sino por todo el sector al que ellos intentaban como laburantes defender. Estamos en comunicación con uno de los delegados, además técnico territorial de la SAF en Córdoba, Facundo Sarri. Buen día, ¿cómo te va, Facundo? Buen día, Federico. Buen día a toda la audiencia y gracias siempre por estar acompañando estas causas que no salen en demasiados medios importantes, ¿no? No, no. Y ayer veíamos tener que llegar a esa imagen que figura lo dramático de lo que se viene relatando, pero las palabras siempre quedan cortas y lograron una imagen que me parece, por lo menos buscamos que impacte un poco más en el corazón, la sensibilidad de la gente. Contanos un poco, hoy se profundizó los despidos en la subsecretaría. Sí, el ministro Echevere, que recordemos que dejó de ser presidente de la sociedad rural para asumir el cargo de ministro, también con causas judiciales, con varias cuestiones de la justicia, asume el Ministerio de Agroindustria y hace unos días anunció el despido de más del 50% de la planta de la Secretaría de Agricultura Familiar, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación en todo el país. Bueno, sí, contanos. Sí, no, hoy cuando por ahí presentado, yo en realidad soy técnico territorial, yo soy ingeniero agrónomo y estudié y me especialicé en lo que es la producción y el desarrollo rural y la producción familiar, campesina, digamos. Ese fue mi ámbito de preparación desde que estudiaba. Sí. Hoy tengo 51 años y soy delegado electo por los compañeros por una cuestión de por supuesto que estamos convencidos que hay que defender el trabajo estatal y que nuestro trabajo son los derechos, sobre todo en el campo donde no llega a veces ni las instituciones municipales ni comunales, ¿no? Claro. Sí. Con esto quiero decir, yo soy un trabajador del desarrollo rural fundamentalmente y que hoy hago las veces delegado porque mis compañeros me dieron esa importantísima misión. Uh-huh. Dejar claro que mi trabajo es ser técnico territorial. Sí, eso es lo que hace. Nosotros hemos valorado tanto el trabajo de la Secretaría como el del INTI, ¿no? Los despedidos de INTI que han puesto siempre mucho más de lo que implica el trabajo. Han puesto convicciones que hoy además es juzgado abiertamente por el gobierno. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras de Telam, como si las convicciones fueran en contra de un trabajo como el periodístico, en el caso de ustedes como técnicos territoriales, y no a favor de un proyecto de desarrollo. Por eso también es tan importante cuando queda un trabajador fuera, y en la provincia de Córdoba, que es un lugar muy sensible porque tiene zonas directamente abandonadas, zonas de sacrificio para el modelo agrario argentino actual, Y cuando hay un trabajador de menos, es una familia, 2, 5, 20 familias que quedan sin trámites, sin acompañamiento de algún tipo de, por ejemplo, trabajo con el agua, como se viene haciendo en el noroeste cordobés. Me gustaría también que remarques eso de qué implica un trabajador menos. No, implica nuestro trabajo, tiene como una cuestión, como varias dimensiones que abarcan toda la vida de los compañeros que viven en el campo. Entonces, por lo tanto, el acceso a salud, el acceso al agua, el acceso a educación, y el acceso a mercado y al asesoramiento técnico productivo, se conjugan con el cuidado del bosque, con un montón de costumbres que también nuestros productores conservan desde hace mucho tiempo. Entonces, es una cosa multidimensional y pluriactiva que quedaría ahora supeditado a las decisiones del agronegocio, ¿no? Es decir, ayer está el caso en la Sierrita, en Pocho, una familia que está siendo desalojada después de vivir 30 años y producir en un paraje. Entonces, hay un cambio de modelo profundo, que ya venía profundizándose, obviamente, en los anteriores años, pero que ahora tiene una profundización, casi te diré macabra, que tiene una intencionalidad de hacer desaparecer todo aquello que tenga que ver con lo pobre, con lo popular, con otro modo de producir que no sea el de la cultura del emprendedorismo, el de la cultura neoliberal, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Hay un crecimiento? Vemos, además, vos estás en ATE, en la CTA, que bueno, hoy están movilizados por el astillero, hoy están movilizados por la represión que sufrieron en La Plata. Hay tantos frentes, realmente impresiona verlo. ¿Cómo imaginás que sigue este proceso durante el resto de este año, que seguramente va a ser por lo menos de un aumento de la conflictividad, ¿no? No, y bueno, yo creo que el panorama, o sea, el que haya abierto varios frentes es una metodología que claramente la definió el actual diputado Bullrich del PRO, lo dijo claramente en una conferencia de prensa, que era un estilo de trabajo que abriendo varios frentes era muy difícil defenderlo, porque el pueblo argentino todavía no está consciente de que acá hay una sola causa común y es la defensa de la nación, la defensa de los derechos, la defensa del trabajo, la defensa de la educación en una sola misión, ¿no? Que es defender la patria, y que en este momento estamos preocupados mirando cosas que nada tienen que ver con nosotros como pueblo, sino que tienen que ver con una pantalla mediática que rara vez va a solucionar nuestros problemas, ¿no? Sino que tiene que ver con desviar la atención y mandarla hacia donde ellos quieren, ¿no? Que es la distracción del pueblo argentino. Nosotros tenemos hoy al precio que está el maíz, después de la política, de las decisiones políticas, hoy ya la gente se le dificulta criar pollo, se le dificulta criar chancho, inclusive criadores de chancho que estuvieron con ellos apoyando los cortes de ruta en el 2009 y apoyando la campaña electoral de Macri, hoy están trabajando completamente a pérdida, ¿no? O sea, es como un suicidio en masa que está pasando en este país, y que tenemos una ceguera tremenda, tremenda, que nos, el árbol nos está tapando todos los problemas que hay en el bosque, ¿no? Sí. Bueno, Facundo, nos comprometemos a volver a charlar en los próximos días para ver cómo avanzó, si hubo alguna novedad. Esperamos de verdad, de corazón, por supuesto, porque sabemos el laburo que vienen haciendo, que se pueda lograr como se logró ayer, ¿no? La noticia con los trabajadores de Telan, la justicia obligó, vamos a ver si lo cumplen, pero obliga al Ministerio a reincorporar a los trabajadores de Telam 357, ¿no? Así que, bueno, evidentemente se está haciendo de manera ilegal, se está haciendo de prepo las cosas, y bueno, la justicia estaría si funcionara del lado de los trabajadores. Te agradecemos mucho, como siempre. No, gracias a ustedes, y ojalá se pare esta sangría y encontremos un camino de unidad, un camino de construcción, porque esto es verdaderamente un desastre para todos y todas, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, siempre les agradecemos el compromiso, porque no es la primera vez que salimos alguno de nosotros ventilando nuestra problemática por la radio. Muchas gracias. Claro que sí. Abrazo grande. Hasta luego. Abrazo a ustedes. Ahí estaba Facundo Sarri, conversaba con nosotros, es delegado de ATE de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. y técnico territorial.